sueño la noche y me siento feliz. Los gitanos juntos siempre están mirando allí. Dime, señor, ¿por qué? Thank you.